te damos la bienvenida a la teleplataforma de la Red Internacional Acceres, aulas para la construcción colaborativa de estrategias de desarrollo endógeno sostenible. Nuestros expertos temáticos están a tu disposición. Para mayor información, puedes comunicarte a través de las herramientas electrónicas detalladas en la sección Oficina Virtual Nodo Mercosur. Muchísimas gracias y suerte.